estamos. ¿Qué decís, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, también con el tema del aniversario de nuestra democracia, ¿no? Creo que es un acontecimiento de enorme trascendencia. Más allá de que nosotros vamos a hacer un acto hoy, en fin, conmemorativo de este evento, francamente creo que, en fin, para todos los sectores democráticos de nuestro país es una fecha de enorme trascendencia, porque no se puede soslayar la historia. Nosotros tuvimos, bueno, una tragedia histórica para nuestro pueblo, que fue la última dictadura y anteriores dictaduras que, bueno, no fueron tan sanguinarias como esta, pero veníamos desde 1930 con la democracia recortada, conculcada. De cualquier manera, como reflexión, creo que también en esta época, más allá de que hay procesos eleccionarios, lo que importa es recuperar una democracia que sea bien participativa y que haya protagonismo del pueblo, porque si no, se va vaciando, ¿no? La idea fundacional de la democracia moderna, que fue la de la Revolución Francesa, es la idea de libertad, igualdad y fraternidad, y no hay libertad ni fraternidad si no hay igualdad. Y ahora nosotros tenemos en muchos países del mundo un recorte muy grande de la igualdad económica y social, y eso lleva a una restricción de la democracia e inevitablemente lleva a procesos también de coerción y represión, a los protocolos como el de la ministra de Seguridad actual, porque tiene una lógica política para proyectos de minorías contra mayorías. La democracia son mayorías que gobiernan y minorías que son respetadas. Así que creo que por ahí hay una de las cuestiones centrales que tenemos que tratar de recuperar y defender, un fuerte protagonismo y participación de la sociedad en la vida pública, ¿no? Claro, el cambio vendrá de la mano de la gente luchando por sus derechos, no va a venir, está claro, y uno lo ve cotidianamente, no viene solamente desde la dirigencia, porque hay una dirigencia que necesita ser acompañada, apoyada para poder llevar adelante determinadas medidas, sino, bueno, uno ve lo que está pasando hoy cuando gobiernan las élites, que poco tienen que ver con la política y más con los grupos económicos, Juan Carlos. Sí, fíjate que las grandes transformaciones, por lo menos en un país como el nuestro, que ya tiene una gran tradición, siempre fueron acompañadas, o inclusive podríamos decir emergieron, de grandes movimientos sociales, ¿no es cierto? Uno puede ver el propio peronismo, emerge de una pueblada que es el 17 de octubre, todo el fenómeno radical antes de Irigoyen también era un partido político con un protagonismo popular enorme, las izquierdas también con gran participación en los movimientos sociales, sindicales, culturales, por lo tanto, eso es lo que le da esencia al sistema democrático, no solamente votar cada dos años, ¿no? Así que bueno, tenemos que ir a un modelo donde no solo funcione el sufragio universal, que no podemos dejar de decir desde una visión progresista que ha sido una gran conquista de los trabajadores y del mundo democrático de principios del siglo XX, sino con mucho más protagonismo, ¿no? Juan Carlos, hoy entonces para celebrar estos 35 años, pero para, digamos, plantear la necesidad de profundizar lo que es la democracia y darle un nuevo contenido, el acto va a ser a las 6 de la tarde en el ND Ateneo, ¿verdad? En el Teatro ND, ahí en Paraguay 918. ¿Es con entrada abierta a todo público? ¿Van a estar allí? Sí, es con entrada abierta, va a haber un orador central que va a ser Agustín Rossi. Bueno, en el escenario van a estar algunos representantes fundamentales de nuestra, digamos, de la corriente que sustenta su candidatura, Phil Mugeller, y va a haber una cantidad muy importante de invitados que seguramente harán un saludo, una participación Tachela Carlotto, Gabriela Dicker, Juan Cabandier, no tengo adelante el listado, una cantidad de importantes personalidades, Mercedes Marcó del Pont, personalidades que acompañan la iniciativa de este núcleo político. Y además, bueno, va a haber música, va a haber humor, así que vamos a tratar de que no sea solo un acto con sentido político, sino también sea celebratorio de los 35 años y que haya, en fin, alegría, música, y sobre esa base aceptemos el reto del 2019, en el que tenemos una gran expectativa de cambiar las cosas definitivamente en nuestro país. Bueno, ahora vamos a pasar nuevamente las coordenadas. Están todos y todas invitados al acto de hoy para celebrar la democracia, insisto, y darle un nuevo sentido, un nuevo contenido. Y bueno, nos estaremos viendo, Juan Carlos. Bueno, ¿sí? Fenómeno. Un abrazo. Chao, Luisa. Gracias. Un abrazo, gracias.